Ayer volví a recorrer los campos que dejé, la extraña paz de aquel lugar en donde te encontré. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú. La vida sigue y nunca podrá cambiar. Ayer volví a recordar mis horas junto a ti, aquel amor que nos unió el día en que te vi. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú. La vida sigue y nunca podrá cambiar. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor. El paisaje es el mismo, mas tú ya no estás, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor. El paisaje es el mismo, mas tú ya no estás, no.